tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Bien, estábamos arrancando con talento nacional a esta edición de La Hueca Musical, Mateo Kingman, talento ecuatoriano, y su tema Lluvia. Bueno, les comento que soy un fanático lector de la revista Diners, y el pasado fin de semana, revisando un poco mi archivo, mi biblioteca de revistas Diners, encontré una edición de julio del 2015, y en la página 18, en la sección de espectáculos, encontré pues un compilado de festivales de verano alrededor de todo el mundo. Así que en esta edición de La Hueca Musical quiero reseñar y quiero pues permitirme leer las reseñas de este festival de verano, de estos festivales de verano que se encuentran en la edición de julio del 2015 de la revista Diners, en la página 18. Y lo voy a hacer porque pienso pues que es una oportunidad para de una u otra forma conocer tradiciones culturales y disfrutar de las diferentes prácticas culturales y artísticas alrededor del mundo. Y uno de estos festivales que justamente aquí en la revista Diners se reseñan es el Festival de Salzburgo. Cada verano la ciudad natal de Mozart se convierte en el principal escenario mundial para los amantes de la música clásica, la ópera y el teatro. Desde su primera edición en 1920, la ciudad austriaca atrajo a los mejores directores de escena y musicales, así como actores e intérpretes de todo el mundo. De acuerdo al portal www.salzburg.info, la programación de este año contempló, es decir, en el 2015, 188 representaciones en 12 escenarios. Y también, según la página web oficial, desde 1973 se celebra una extensión del mismo Festival de Salzburgo en Pentecostés, dedicado a la música clásica y barroca, y desde 1967 existe un festival paralelo en la época de Pascua. Seguimos con más de La Hueca Musical, seguimos con el talento ecuatoriano de Víbora Julieta desde Guayaquil y su tema Alexa. Extraordinariamente ordinaria, eres nada y todo hay. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Les recuerdo, nuestras líneas de contacto están habilitadas, el 2220-966, 2220-966 y lahuecamusical@hotmail.com. Siendo las 15 horas con 16 minutos, le damos la bienvenida a Los Bueyes de Madera y su tema, Medicina para la Cabeza, solo aquí en La Hueca Musical. Seguimos con más de la hueca musical. The Royal Edinburgh Military Tattoo, este festival que entre los más de 2.000 espectáculos que dotan a la ciudad de Edimburgo de una inusual vida artística y cultural, principalmente en el mes de agosto. Está el impresionante desfile de las bandas militares y el concierto de gaitas, ese popular instrumento de esta zona en Edimburgo, en la explanada del famoso castillo de la ciudad escocesa que existe desde hace 66 años. Seguimos con la agrupación Alicia se tiró por el parabrisas y su tema De mí. Buscando en mil pistas voy, no logro escapar. En retrospectiva fui un necio, ya lo sé, y aún quiero escapar. Es dulce mentir, azul solo brilla en tu aura, pierdo el control de mí. Te extraño en el viento, quizás no te Seguimos con más de la hueca musical. A continuación, Le Petit Bâtard y su tema, Ficción. Ficción.

1340 AM con usted. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, seguimos con más de la hueca musical, siendo las 15 horas con 35 minutos. Ya estuvimos en Austria y estuvimos también en Escocia. Es momento de trasladarnos hasta Japón dentro de este especial de festivales de verano de la hueca musical. Gion Matsuri de Japón es uno de los festivales más antiguos de este país, del país del sol naciente, ya que data del siglo IX y el orgullo de la ciudad de Kioto. En sus inicios respondía a rituales de purificación religiosa y era símbolo de la prosperidad de artesanos y comerciantes. Según la guía oficial del turismo japonés, el 17 de julio se celebra un impresionante desfile de carrozas que por su exquisita decoración son consideradas museos de arte móviles. En el 2009 la procesión de los Yamaoko del Gion Matsuri fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta escena se completa con numerosas chicas ataviadas, una de las características de este festival, el Gion Matsuri de Kioto, de Japón, es las chicas ataviadas con yucatas que caminan por la zona. De hecho, este festival también ha sido parte importante como un lugar en la novela de Yasunari Kawabata, la antigua capital, donde se describen tanto este evento como el Jidai Matsuri y el Aoi Matsuri, como parte de los tres grandes festivales de la antigua capital Kioto de Japón. Seguimos con más de la hueca musical. Glenn Morrison y su tema Goodbye. Goodbye, I am left alone in the streets of Mexico. Seguimos con más de la hueca musical. Ahí tuvimos a Glenn Morrison y su tema Goodbye. Les recuerdo que si ustedes desean pues leer por ustedes mismos estas reseñas de festivales alrededor del mundo, festivales de verano, lo pueden hacer en la página 18 de la revista Diners de la edición de julio del 2015. Así que seguimos con más música. Recibimos al trío de música electrónica desde Francia, Telepop Music, y su tema Clouds. Make your heart shine like it did before. You don't listen to my stories anymore. You can't comfort me the way you did before. Back to love, back to that. Seguimos con más de la hueca musical. Seguimos por este recorrido alrededor de diferentes festivales de verano. Es momento de trasladarnos hasta Estados Unidos a Burning Man. Del 30 de agosto al 7 de septiembre en Nevada, Estados Unidos, tendrá lugar el Festival Artístico y Comunitario Hombre Ardiente. Bueno, sería del 30 de agosto al 7 de septiembre del año pasado. Este festival, El Hombre Ardiente, comenzó en 1986 en una playa de San Francisco y la afluencia fue tan masiva que años después se trasladó al desierto de Nevada. En 2014 hubo nada más y nada menos que 65.900 asistentes. Según sus organizadores, el objetivo es compartir en comunidad sin mediar dinero ni intereses comerciales. Específicamente al festival Burning Man, se desarrolla en una ciudad, entre comillas, llamada Black Rock, que no es un municipio ni tiene gobierno, solo existe durante la semana del Burning Man. Es decir, es una ciudad temporal construida por los participantes durante la primera semana de septiembre y concluye justo en el Día del Trabajo. Según los propios organizadores del festival, lo describen como un experimento en comunidad. de autoexpresión y autosuficiencia radical. Estos son algunos de los 10 principios de los que se rige la comunidad de Burning Man. Algunos de los aspectos más interesantes del Burning Man son el arte, leave no trace, no dejar rastro ecológico. Así, por ejemplo, se brinda diferentes becas a diferentes artistas, a cientos de artistas de hecho, creando piezas luminosas, interactivas, psicodélicas en algunos casos en la ciudad de cierto Black Rock, aparte de muchos otros artistas que crean arte por amor al arte, incluyendo los muchos art cars, vehículos desde carros de golf a autobuses disfrazados de dragones, barcos piratas, discotecas gigantes o retretes luminosos. Este es el Burning Man de los Estados Unidos. Seguimos con más. Desde Estados Unidos recibimos a la agrupación del Chino Moreno, los Deftones. Seguimos con más de la Hueca Musical. Nos trasladamos hasta Canadá para hablar acerca del festival Just for Laughs, solo por las risas. La ciudad canadiense de Montreal se convierte en la meca de la comedia cada mes de julio. El festival más célebre de su tipo en el mundo abarca más de 1,000 eventos, entre representaciones al aire libre, arte circense y cine. Según el portal digital Noticias Montreal, este año o el año pasado reunió a humoristas consagrados como Mike Myers, Kevin Hart, Dave Chappelle y Neil Patrick Harris. Así que Just for Laughs, el festival cómico más importante y más grande del mundo. A continuación, Safely Sweet y su tema este. Seguimos con más de La Hueca Musical. nos despedimos, o estamos despidiendo ya esta edición de La Hueca Musical con Everything India, de la cantante Daido. Yo soy Jefferson Herrera y agradezco pues su sintonía, habernos acompañado en esta edición de La Hueca Musical. Cualquier sugerencia o comentario, ya lo saben, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de lahuecamusical@hotmail.com. Agradecemos también a Daniel Castellanos en el sonido y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima. She said she called, but that was 3 weeks ago. She left all her things, well, her books and her letters from him. But as the sun rises on Mary, it sets on him. And just dance, and just drink, and just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny's not eating, he's drinking and sleeping. Saw him last night at the party, he's definitely thin. He says he's happy, he looked pretty good, but I think that as the sun rises on Mary, it sets on him. And just dance, and just drink, and just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny came over last night and I could fall him. We talked about you, Mary, and how much we loved you still. He told me he's packed up your books and your letters and things. But as the sun sets on Mary, it's rising on him. And we danced, and we drank, and I've seen some things you probably never got a chance to see. Don't worry, Mary, 'cause I'm taking care of Danny, and he's taking care of me.